llegó la hora esperada y estaba todo listo para tu llegada. Tu madre está nerviosa pero emocionada, pues se le ha concedido lo que deseaba. Hoy llegaste a su vida y realmente ha sido una bendición. Después de tanta espera se cumplió su petición. Se puede ver su rostro que está lleno de emoción y con dedicación te ha comenzado a guiar. Pero el tiempo pasa y todo empieza a cambiar, pues tu curiosidad se ha comenzado a despertar. Hay cosas en la calle que quisieras intentar y por más que lo tratas no te puedes controlar, pues hoy has decidido que te quieres divertir y con tus amistades solo quieres compartir. Él ya por más que intenta no te logra persuadir y te comenta justo antes de salir: es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá y siempre un inocente morirá. Para poder detener de manera que no salgas a escondida, sé que te puedo entender. Por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. No quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuando te ama el Señor, aquí te espera siempre tu familia. Otra vez te escapas de madrugada, ya lleva varios meses en esta jugada. Tu madre solo llora muy desconsolada, parada en la ventana espera tu llegada. Mientras tanto tú sigues en la calle jugándote la misión, pues solo busca pasar un rato de diversión. Jugando con los amigos sin tener preocupación, sigue jugando con tu condición sin pensar cómo con el tiempo esto te puede afectar. La calle está caliente, no se puede ni tocar. Cuando menos lo esperes no hay quien te venga a ayudar. Si los amigos no están, dime quién te va a salvar. Hoy no escucha a nadie pues te quieres divertir. No prestas atención a lo que te quieren decir. Tu madre solo llora y no para de repetir el mismo ruego siempre que vas a salir. Hijo mío, y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá y siempre un inocente morirá. Para poder detener de manera que no salgas escondida, sé que te puedo entender. Por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. No quiero verte a sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuando te ama el Señor, aquí te espera siempre tu familia. Esta es una canción para unión familiar. Cuidado, hay peligro en la calle. DJ Manu.